Radio Amaranta. Emerge una sororidad. Es una voz que nos resuena adentro. Siempre estuvimos emitiendo señal. Nuestra creación es para escucharnos y resistir. Amaranta Radio entre el Pacífico, el Caribe y el Atlántico. Verde y magenta, alimento y oxígeno. Amaranta cuenta cuentos, radio cantanta de raíces y verso. Sororidades de miles, milenaria y milenais. Una radio donde Latinoamérica, Viayala, Tahuantín, Suyú y Gualmapú pueden escucharse. Sonamos para resonar con otros. Una radio por la liberación de nuestra existencia. Somos la hierba incontrolable y liberada. Una radio digital pero no binaria. Una radio libre de transgénicos. Profundamente trans. Transitando, transpirando, transluciendo, transformando, transmodernando. Estamos con Buba Aguiar, activista militante del movimiento de las favelas, de derechos humanos, también acompañando a los jóvenes y a la población negra afrodescendiente del Brasil. Es miembro del colectivo Fala Acari, una organización social justamente de la favela que lleva el mismo nombre, Acari, en Río de Janeiro. Queremos conversar con ella sobre el contexto regional, lo que nos está pasando a los países de Abyayala y el Caribe frente al avance de la derecha, frente al avance de los fascismos en Abyayala, que son muchos y atentan puntualmente contra los cuerpos de las mujeres, las personas racializadas y las disidencias sexo-género-políticas. Buba, muchas gracias por tomarte este tiempo, este espacio para charlar conmigo y para poner al aire a Radio Amaranta también. Bueno, en primer lugar, contanos qué es Fala Acari. Contanos sobre eso, qué hacen desde Fala Acari, qué significa este espacio para los habitantes de Acari, qué significa el colectivo. Hola, compañeros, compañeras, muchas gracias por el espacio. Bueno, el colectivo Fala Acari se inicia para que podemos nosotros hablar de nuestra historia, de las violaciones de derechos que vivimos a partir de nuestra propia voz. Teníamos en Acari, que es un territorio favelado, empobrecido, pero con una historia de los trabajadores muy fuerte. En la época que se antecede la creación del colectivo, muchas violaciones en las operaciones policiales, con muchas muertes, muchas invasiones de nuestros domicilios, agresiones, desaparecimientos y muchas otras cosas malas. Estas situaciones se ponía para la sociedad del Río de Janeiro y Brasil en general solamente a través de las medias hegemónicas, las medias blancas empresariales, que muchas veces olvidan solamente los lados del Estado, de los policiales, y las voces de los moradores no eran oídas. Entonces, en una reunión, no Día de la Mujer Negra Latinoamericana y Caribeña de 2015, decidimos nosotros que teníamos que cambiar, que mudar esta situación. Entonces creamos el colectivo Fala Acari. Es o acto de el Acari hablar de su punto de vista de muchas situaciones, inicialmente sobre las violaciones, como había dicho antes. Pero con el pasar del tiempo aumentamos nuestras, que llamamos de pautas, de los puntos, de los asuntos que tratamos con los moradores en las redes sociales, tratando también de las acciones culturales del territorio, como las fiestas, los bailes, los puntos de cultura popular dentro de nuestro territorio, los puntos de educación, salud y muchas otras cosas más. Actualmente tenemos grupos de estudios para los jóvenes, no apenas para los jóvenes, pero principalmente que quieren ingresar en las universidades públicas. Tenemos un proyecto llamado Salidas Culturales, que es llevar personas de los territorios para puntos culturales afuera de los territorios, como juegos de fútbol, museos y otros puntos culturales en todo el Río de Janeiro, como también en otras favelas. Y tratamos ainda, obviamente, de las violencias policiales, de la responsabilidad y la importancia también, mucha inclusive, sobre la memoria de los desaparecidos del masacre de Acari, que se ocurrió en 1990, donde 11 jóvenes fueron muertos por policiales que estaban haciendo un servicio paisana descaracterizado. Los cuerpos de los 11 jóvenes nunca se fueron encontrados. Y sus madres crearon el movimiento Madres de Acari, que son las primeras madres que se tornan militantes en busca de justicia y verdad, pero que ha ocurrido con sus hijos en la democracia brasileña. Es la primera favela que pasa por una situación de masacre após la dictadura militar brasileña. Es un general, hacemos actualmente también el acompañamiento de víctimas actuales de la violencia policial, en un general. Llevamos esas víctimas haciendo el acompañamiento en órganos públicos como la Defensoría, que hace un trabajo de advogar gratuitamente a servicio de que las víctimas sean reparadas de alguna forma. En un general, este es trabajo del colectivo Fala Acari. Y un punto muy, muy importante es que actualmente el colectivo Fala Acari es compuesto todo por mujeres, en su mayoría jóvenes, negras, y una compañera también que es una mujer trans, que es una persona increíble, de una inteligencia y sensibilidad indescriptible. Qué hermosa y potente experiencia. Sí. Me parece, el nombre siempre me ha hecho mucho sentido. Esto que sea fala, ¿no?, que sería como hablar o habla en español, es el territorio habla, eso es el colectivo, es la voz del territorio nombrándose a sí mismo, que es lo que siempre hacemos desde la comunicación alternativa y popular, ¿no? Buscar las voces del territorio, de los protagonistas, que nadie hable por nosotros. Y en estos casi 10 años, porque tú estabas contando que comenzaron en 2015, en el marco del Día de la Mujer Negra Latinoamericana y Caribeña, ¿cuáles son los principales cambios o transformaciones que ven ustedes, sobre todo en el lazo social, en lo que permite los resultados que puede dar la organización social en el tejido comunitario? En estos 10 años, ¿cuáles son las cosas que ustedes ven desde el colectivo Fala Acari que ha mejorado la calidad de vida de la población, de los moradores? Sí, yo creo que el principal cambio es el aumento de los moradores del territorio, de sus conciencias en la política, principalmente de sus derechos. Un gran ejemplo es lo que la policía se puede y no puede en una operación policial. ¿Se puede filmar un policial? Sí, se puede filmar un policial en una operación, porque en esta situación él está como un agente público. Y un agente público en servicio se puede hacer, se puede ser filmado. Un policial no puede entrar en su domicilio sin tu permisión. No puede hacer una aprehensión de sus objetos, de sus cosas, de sus documentos, sin una motivación jurídica para eso. Entonces, hoy los moradores tienen gran conciencia de esas cosas, y cuando los acogen, mismo así, porque sabemos la actuación violenta de la policía, entonces cuando esas situaciones ocurren, los moradores denuncian, mismo que sea para nosotras, mismo que no se vas a un departamento público, en un departamento policial, hacer la denuncia, hacen la denuncia para nosotras, y nosotras hacemos como una especie de levantamiento de datos de las violaciones que acostumbran ocurrir en nuestro territorio durante la operación policial. Y una otra cosa muy importante también es cómo el ocurrido del masacre de Acari se pasa a tener un conocimiento mayor dentro del territorio. Y en cuanto colectivo Falacari, percibimos que con el pasar de años, del tiempo, muchos jóvenes actuales no conocían la historia de la masacre de Acari, no tenía conciencia del tamaño de la violación que muchas mujeres tuvieron que pasar por tratar de coger atrás de justicia y verdad para sus hijos, e incluyendo una de esas madres se fue asesinada después de salir de un presidio con informaciones que podrían responsabilizar a los agentes que cometieron la masacre. Se fue asesinada. Eso. Y hoy los moradores, muchos, algunos recuerdan y otros pasan a conocer la historia. Siempre las organizaciones sociales han permitido eso, ¿no? Problematizar la realidad y tomar conciencia sobre cuestiones que teníamos normalizadas, tal vez por ser habitante de una favela o por ser una persona racializada, sentía o vivía como normal el abuso de la policía, y poder problematizar eso gracias a la organización social, al colectivo también, empodera y hace también un nuevo posicionamiento subjetivo, que las personas podamos colocarnos en otro lugar y de ahí luchar por nuestros derechos, entender que eso era una violación a nuestros derechos. Me motiva mucho lo que decís, que actualmente Falacari está integrado por mujeres negras, racializadas e incluso por personas LGBT. Eso tiene que ver con los avances de los feminismos en la región, o tiene que ver con una historia propia de Acari, con qué lo relacionan ustedes, o quizás sabemos que las mujeres y los cuerpos feminizados históricamente hemos sostenido las luchas territoriales, aunque después quizá no nos ven en los máximos lugares de toma de decisiones, quienes ponemos el cuerpo somos nosotras, nosotres. Eso no nos lo tiene que decir nadie, lo sabemos. Lo sabemos y estamos luchando porque eso se reconozca, ¿verdad? Pero ustedes como Fala Carí, ¿fue una decisión política que sean mujeres, que sean diversidades? ¿Se fue dando un poco de casualidad y ahora lo están fortaleciendo? ¿Cómo ha sido ese camino? O sí, como te digo, también se vieron atravesadas por la marea, la ola verde, que a muchos de nuestros países en los últimos años, ya como también es más de una década de esta nueva ola del feminismo, ¿cómo les ha atravesado a ustedes como Fala Carí? Cuando hablamos sobre favela, costumamos decir que el propio nombre nos remete a nuestras luchas. Favela es colectividad y favela es un nombre, ¿cómo se puede decir? Femenino, digamos. ¿Né? Es favela. Femia es el sexo de un orden. Es favela. En su mayoría, que compone una favela, son las mujeres y las mujeres negras. Pero la composición del colectivo es ser solamente de mujeres, primeramente por la casualidad. Tuvimos algunos problemas políticos, de posturas políticas con compañeros hombres que ya compusieron el colectivo un tiempo atrás, y por la casualidad decidimos que la composición actual era la mejor que tuvimos. Son compañeros muy valorosos, pero que en algún grado ainda traen consigo los trazos del patriarcado, del machismo. Entonces, tuvimos sí muchas desconexiones con las posturas de estos compañeros, con las compañeras. En algunas situaciones, queriendo inclusive jerarquizar sus posiciones, pero el colectivo Fala Carí no es una empresa que tenemos el dirección, una subdirección, el presidente. Algunos tenían postura de como si fuésemos una empresa y que ellos estuviesen acima de algunas otras compañeras. Y yo, como cofundadora del colectivo, no podía permitir que esto tuviese una continuidad. Por la casualidad, estos compañeros pasaron a no hacer más parte del colectivo, y hoy estamos en un colectivo completamente compuesto por las mujeres. Y sí, ainda que tenemos algunas problemáticas de comunicación interna, somos personas diferentes, cada una con su carga familiar, política, educacional, en fin, somos todas, ainda que estemos en un mismo grupo, así como estamos en una misma sociedad, cada un es cada un, cada una es cada una. Pero en nuestro objeto conseguimos nos comunicar muy mejor do que nos comunicábamos con los compañeros. Entonces, sin duda, es una composición muy rica que tenemos actualmente. Realmente es el feminismo. Sí. ¿No? Casualmente o no, sí. Casualmente, es evidente que tanto la teoría feminista como la práctica de los feminismos de estos últimos años ha permeado directa o indirectamente en las personas y en las organizaciones. Creo que en el caso de algunas organizaciones ha sido problemático, conflictivo, porque quizás se visibilizaron situaciones de violencia o de abuso por parte de algunas personas, que a veces eran varones, pero otras veces no. Y el feminismo puso en cuestión eso. Como Fala Kari vino a poner en cuestión que no estaba bien normalizar la violencia policial, bueno, el feminismo vino a poner en cuestión a nuestras organizaciones que el autoritarismo no va más, que no va más que algunas personas tomen decisiones sin consultar al resto de las compañeras y les compañeres. Es muy, para mí, es muy gratificante saber que a nuestras organizaciones les está sucediendo eso. Al mismo tiempo es doloroso. Sí. Y deja costos, porque también problematizar o cuestionar esas cosas en las organizaciones a veces lleva a que las organizaciones se rompan, dejen de existir, o aquella persona que lidera ese proceso, el de visibilizar lo que sucede, a veces es muy atacada. Sin embargo, creo que no hay vuelta atrás, ¿no? Creo que aún con esas dificultades, que cada vez vamos a resolver mejor, nuestras organizaciones tienen que, como tienen que acabar con el racismo, también tienen que acabar con el patriarcado en sus lógicas. O esto que tú dices, esas prácticas neoliberales que se colaron en nuestras organizaciones también, y que a veces a la organización se le exige como si fuera una empresa que tiene que prestar un servicio, y no, a la organización hay que participar, hay que involucrarse, hay que poner el cuerpo. Lo mismo con las lógicas patriarcales, ¿no? Y bueno, te pregunto, estamos ahora en noviembre de este 2024, pero recientemente fue la condena a los autores materiales del feminicidio político de Mariel Franco, porque la mataron por ser mujer, por ser negra, por defender los derechos de las personas faveladas, por hacer política también, ¿no? Por decidir que con su cuerpo, con su experiencia territorial, ella podía incidir en la política, en esa política burguesa de la democracia que es para unos pocos. Me pregunto dos cosas. Uno, ¿cómo ustedes desde los movimientos sociales, tú como una mujer negra también, ves esta condena? Si te parece que sí hace justicia en relación a este hecho de violencia política que lo hemos visto en otros lugares, en Argentina también a Cristina Fernández de Kirchner, que es una persona muy visible, una mujer, la única mujer elegida mediante el voto popular por la población, que fue presidenta, ¿verdad? Una figura importante, y también intentaron asesinarla. Entonces, los casos de violencia política para las defensoras territoriales, bueno, lleno, podríamos hacer un listado aquí. Pero también para mujeres que deciden incidir y ser políticas, hay un disciplinamiento, ¿verdad? Hay un ataque. Entonces, bueno, para ti se ha hecho justicia en el caso de Mariel. Y por otro lado, ¿cómo impacta en las personas, en las mujeres, en las lesbianas, en las negras, este tipo de ataque, ¿no? Sin duda, quieren meternos miedo, quieren evitar que sigamos organizándonos, que sigamos capacitándonos, que sigamos organizándonos. Me gustaría saber tu perspectiva de eso. La condenación de los responsables materiales del asesinato de Mariel Franco a mí me pegó con mucha sorpresa. Es una buena sorpresa de una cierta forma. Pensaba yo que eso no iría a suceder ahora, que llevaría más un gran tiempo, mucho tiempo. Es el tiempo de cárcel que los asesinos pegaron. Se fue muy bueno pensando por la responsabilización mismo, pero justicia yo creo que se va a hacer de una cierta forma, no en su totalidad, cuando responsabilizamos los responsables intelectuales. Ellos sí, nos permitirá a construir, ¿no? La situación política que permitió en sus mentes el motivo, tal vez la motivación de lo ocurrido. Porque esa motivación ainda nos es una duda muy grande. No consigamos entender, no caso que digo la motivación, lo que se sucedió para que algunas personas se reuniesen y batiesen la decisión final de decir tenemos que matarla. Sabemos, obvio, que es por cuenta de su actuación política, de su política muy firme, de no dejarse calar, de no dejarse disminuirse por ser una mujer vinda de una periferia, de una favela, una mujer negra, lesbiana. Sabemos todo eso, pero o que tenha sido la cereja es una fruta que colocamos encima de la torta. La cereza, el postre. Eso. O que tenha sido el punto final de la decisión de matarla. Entonces, no consigo decir que la justicia tenha sido hecha fecha. Me conmovió mucho. Yo no estaba en Río de Janeiro en los días del juzgamento, del análisis de los procesos, por una casualidad, yo creo que los que me cuidan espiritualmente tengan hecho una forma de no estarme presente de cuerpo físico en la situación, porque me mete mucho emocionalmente. Yo podría estar en aquel alto con la Mariel, no día de lo ocurrido, de su atentado, ella me fez un convite. ¿Te invitó? Eso, para estar en la reunión que ella estaba en la Casa de las Mujeres Negras, en la Lapa, en Río, para hablar de la situación que mi territorio estaba a pasar y también de la situación de amenazas que yo estaba pasando. Yo estaba ya en un proceso de salida de mi territorio, en un semi-exilio por cuenta de la persecución política, persecución policial que yo estaba a pasar en un momento. Entonces, por cuenta de un malestar de salud, no día, cuando yo terminé mi trabajo en una ONG de derechos humanos en la zona sur de Río de Janeiro, yo no quise esperar para comenzar la actividad, con recelo de cuando la actividad comenzase, yo estás peor do que estaba antes, con mucho dolor de cabeza, muchas náuseas, en fin, mucho mal, una sensación de que iba a griparlo. Me he decidido ir para mi casa, encontrar a mi padre, porque yo tenía un compromiso marcado con mi padre. Y yo hablo eso con Marielle, que estaba me sintiendo mal, que iría para mi casa y todo más. Y Marielle insiste sobre la importancia del encuentro, la importancia de yo estar acercada de otras mujeres negras, de otras compañeras, de nuestras ancianas. Y yo hablo para Marielle, mi miedo de estar muy mal en la actividad y después y muy tarde para mi casa. Y Marielle me dice, no te preocupes, yo le doy una carona hasta el metro más próximo para tu casa. Entonces yo podría estar en auto junto con Mariel no el día del atentado que se ofrece. No podemos decir si yo tenía morido junto o no, pero el trauma que yo podría cargar hoy sería muy, muy peor, muy mayor do que yo tengo solo de imaginar que yo podría estar lá con ella. Sí, sí. Entonces, yo no conseguí estar físicamente en las movilizaciones por conta del juzgamiento, mas yo he recibido muchos mensajes de cariño de otras compañeras y de una cierta forma se fue positiva el resultado del juzgamiento. Até porque el Rony Lessa, que es el asesino principal, o que le da los tiros, ya tenía actuado en Acari cuando era policial y algunas moradoras, mujeres, me relataron de las torturas que pasaron en las manos del Rony Lessa. Entonces es un, entre aspas, ¿cómo se dice? Comillas. Entre comillas, es un justiciamiento, es una responsabilización de los crímenes que Rony Lessa cometió no apenas con Mariel y Anderson, pero también con algunas mujeres de la favela de Acari. Eso sí, me sentí aliviada. Una reparación. Sí. Entre tanto. Eso. Y estos policías que vienen siendo entrenados, ¿no? Para el disciplinamiento, para la violencia, para eliminarnos, para eliminar todas nuestras voces. No, no es casualidad, estas personas fueron elegidas muy bien para cometer estos actos y eso nos preocupa, ¿no? Nos preocupa muchísimo. Estamos en un contexto muy regresivo para los derechos de los pueblos en América Latina y el Caribe. Desde nuestra perspectiva, lo hemos charlado siempre, sabemos que la democracia es muy insuficiente para nuestros pueblos. No es lo mismo que esté Bolsonaro o que esté Lula, pero sin embargo la democracia sigue siendo insuficiente, sí, para nuestros pueblos. Somos esa parte del pueblo oprimida que es mayoritaria y que sin embargo siempre está dependiendo de los niveles de violencia estatal, de los niveles de opresión del capitalismo y la exclusión social, de los niveles de homofobia en la sociedad. Y a pesar de que Bolsonaro no está siendo presidente de Brasil, sin embargo tiene fuerza en muchos territorios del país. Sin embargo, desde que se instaló como presidente, también inició una nueva etapa política. Y eso me gustaría relacionarlo con el avance de estas políticas, de estas ideas en otros países. En Ecuador también sucedió, hay lo mismo en El Salvador. Hay muchos países que están teniendo unas personas frente al Estado, como máxima autoridad del Estado, con un mensaje clave en contra de las personas racializadas, las personas pobres, trabajadoras, las disidencias sexogeneropolíticas. Pienso en Milei en Argentina puntualmente, con una institución de discursos de odio, de negacionismo de los crímenes de las dictaduras militares. ¿Cómo ves ese escenario tú? ¿Cómo te parece que estamos en este momento frente a este avance de las derechas? ¿Y qué nos queda a nosotros, a quienes nos organizamos desde abajo, a quienes hacemos comunicación alternativa y popular, para resistir frente a este contexto que es muy desigual? No es muy desigual porque estamos hablando de ejércitos, estamos hablando del Estado de Israel, estamos hablando del imperialismo yanqui, ¿no? Enemigos del pueblo de hace muchos años. Enemigos del pueblo seculares, que tienen una estructura de poder que también se sustenta en los narcos, en los grupos parapoliciales, en los grupos de choque que van en contra de las lesbianas, que van en contra de las negritudes. ¿Cómo ves el escenario tú? Y por supuesto la pista esperanzadora, la esperanza. ¿Por dónde ves la esperanza? Es difícil. Creemos que una derrota, digamos así, de un presidente de derecha, de extrema derecha, el no ganar las elecciones, no significa una derrota, la verdad. Es apenas una etapa, porque en contexto brasileño lo que vimos es eso, es un candidato de la derecha no ganó las elecciones, no se fue presidente electo, pero en las instancias municipales muchos representantes de la derecha vencieron las elecciones. Es una estrategia muy buena que ellos tienen, es plantar sus eventos en los lugares en una visión micro para que sus ideas, su ideología neofascista sea plantada con suceso. Lo peligro es en una próxima elección nacional un candidato bolsonarista de la derecha, de la extrema derecha, conseguir ganar las elecciones nuevamente, porque desde la gran visibilidad que Bolsonaro consiguió de algunos años para acá, mismo antes de las elecciones del 2018, percibimos también un retorno, una vuelta del discurso preconceituoso, un discurso directista en la población. La población pasa a expresar sus preconceptos, sus interiores más sucios, con mucho más firmeza, sin un miedo de una responsabilización. Y una cosa que tenemos ahora y no teníamos a muchos años atrás es la internet, con el avance de los bancos de noticias falsas, de las fake news. Inclusive ahora una cosa que debemos a nos preocupar mucho, las inteligencias artificiales que se puede colocar en la boca de alguien una fala que la persona no dice, construir un video con una persona haciendo algo que de facto ella no hizo. Entonces yo me creo mucho que eso es una tecnología, yo digo de los videos, deepfake, muy impulsionada por la derecha en los grupos empresariales, que las personas divertidas en lo TikTok no perciben lo peligro. Entonces es una herramienta, por ejemplo, muy usada por Hitler, que usó el cinema para espallar sus ideas en la población sin que la población tuviese una clareza muy grande de que aquellas ideas irían a significar. Yo creo que es más o menos lo que acontece hoy con las construcciones de esos videos falsos, que muchas veces es colocados en la internet como algo muy engraçado, como un ejemplo cuando tenemos tivemos ahora poco la briga de Elon Musk con la justicia brasileña. Había muchos videos en la internet de Elon Musk teniendo una discusión con Alexandre de Moraes, que es uno de los ministros del Supremo Tribunal Federal del Brasil. Viendo, nos parece algo muy engraçado, Elon Musk bailando, haciendo danzas mucho engraçadas, pidiendo disculpas para el Brasil y todo, pero estos videos, con mucha certeza, serán usados para los años de acá para frente en contexto político en Brasil. En las últimas elecciones, yo no sé al cierto cuántos, pero salió una materia jornalística diciendo que esa es una preocupación, porque fueron captados muchos materiales de campañas políticas que eran montadas, que eran construidas a través de esas herramientas de construir vídeo, de montar el face de alguien diciendo algo que no dice. Y eso porque esas tecnologías no están completamente difusadas, digamos, para cualquier persona. Yo no sé hacer un video de ese. Yo tampoco. Entonces yo me pongo a pensar cómo estamos a enfrentar tiempos cada vez más sombríos. Es la historia de que tenemos que recordar y hablar sobre, para que no se ocurra nuevamente, pero yo creo que se va a ocurrir, no, tal vez, y espero que no, con la misma intensidad que se fueron las dictaduras en nuestros países, pero una dictadura en moldes diferentes, como está ocurriendo acá en Argentina con Milei. Eso yo creo que sí. Pero cuando pienso en esperanza, yo no pienso apenas en esperanzar, ¿no?, en tiempos más tranquilos, no. Sería una esperanza falsa. Pero me viene en la cabeza con quién, con cuáles personas yo estaré a construir la lucha. Es aquello que se dice a veces, con quien tú divides la lucha es muy más importante do que contra esa lucha. Yo soy muy colectiva en todo lo que yo faço, estoy pensando en la colectividad. A veces una cosa muy pequeña, yo estoy pensando en la colectividad. Entonces, por ejemplo, el grupo de medios libres de América Latina es un grupo que me da mucha esperanza, porque yo veo todos los días que muchas personas, y no son cualquier personas, muchas mujeres están en muchos lugares de América Latina haciendo la resistencia en lo cotidiano, con sus trabajos, con sus comunicaciones, con sus construcciones cotidianas, y estamos todas conectadas de alguna forma. No a todas estoy acá, pero cuando yo olho para mis compañeras también del colectivo Fala Cari, mis compañeras, todas mujeres del movimiento de favelas del Río de Janeiro, somos todas mujeres muy potentes, muy fuertes, de una gana por nosso povo muito grande. E isso é que me dá força para continuar a luta assim. Então, é isso. São as pessoas que eu vou a chorar por uma coisa política ou pessoal. Em outro minuto seguinte, eu vou estar rindo, sabes, fazendo graças para amenizar a situação sem ridicularizá-la, claro. Sem dar uma pequena importância para o que estamos todas passando. Então, é isso que me dá a força para continuar a caminhada. Meu povo também, sabes? Sem personalismo e sem egoísmo. Muitas pessoas de Acari que mostram para mim que acreditam em meu trabalho, que acreditam em trabalho do coletivo, é o que me diz: não pares. De algum jeito, estás trazendo algum resultado. Sim, ainda não muito grande como gostaríamos, claro, né? É organizar uma luta nacional de fato, de um enfrentamento pesado do fascismo, do neofascismo em nossos países, mas também eu creio que não devemos nos pesar com isso. São contextos muito diferentes, contextos políticos, temporais, econômicos, de las tecnologias, sim. É claro, como havia dicho, não podemos também permitir a comodidade de los grupos, de las aplicaciones de teléfonos. Não é por allá que iremos organizar um enfrentamiento. Não é por allá também que iremos nosotras nos sentir acolhidas umas pelas outras também, pero não apenas. É preciso o calor do afeto do corpo, estás juntos de fato. Pero é isso, sim, sim. É o que me traz esperança, é olhar, é mirar com quem estou lutando, junto, não contra. Uhum. Sim, quizá la globalização nos permitiu, a massificação de internet também nos ha permitido que nossas lutas se conozcan mais. Sí. La red de medios libres, la red de radios comunitarias y software libre, mismo Latinoamérica Rompe el Cerco, el proyecto en el que estamos, son, creo yo, esa parte potente de lo sí positivo que esta era en la que vivimos nos da y que los tenemos que seguir aprovechando, como esta conversa que estamos teniendo ahorita. Es muy importante, eso nos fortalece. Pero sin dudas se banalizan muchas luchas, también se utiliza mucho para el entretenimiento y no para la conciencia crítica, para la reflexión. Entonces, en tiempos de tecnofeudalismo, que quizás en otra época un empresario de la tecnología, como puede ser Elon Musk, no sería una persona que esté en el escenario político, en la esfera pública, ni que sea alguien sobre quien podríamos hablar en una entrevista a nosotras. Y sin embargo, sí, es un sujeto político que está en la esfera pública, públicamente apoyó a Milei en Argentina, y esas cosas tienen un sentido político, un efecto político. Pero siento, sí, que, como tú dices, estamos en un momento donde el cuerpo territorio tiene una revalorización. Nuevamente, vuelve hacer importante ese cuerpo territorio, como en otras épocas de la organización social y de los movimientos sociales era lo único, Era la única forma de hacer la lucha, era con el cuerpo, con el territorio. Tuvimos muchos desplazamientos de eso, la pandemia también nos aisló mucho, nos sí. individualizó, pero este es el momento, el del cuerpo, el del territorio. Marlene Weyer, activista travesti argentina, ella dice que para ella la organización posible hoy es la organización donde las personas nos conocemos, a tal punto que sabemos que a ti te gusta el café con pan y dulce de leche. Un sentido de conocimiento de la realidad de mi compañera, de mi compañero, de mi compañere, que no puede ser el desconocimiento, que no puede ser eso, ¿no? La falta de reconocimiento, sino que tiene que haber esa cercanía. Y eso nos compromete mucho. Por eso también hay que seguir cuidando esos espacios, porque tal vez haya que compartir, enseñar a las personas que se animen a participar o que se sumen a los lugares, que es con ese compromiso, que no es por hacer un retweet. El retweet sirve, lo necesitamos, pero además del retweet sí. necesitamos el cuerpo territorio. ¿Algo más que te gustaría agregar? ¿Contarnos algo? ¿Algo que no te haya preguntado pero que te gustaría mencionar antes de despedirnos? Contarnos, no, pero yo voy a convidar todas, todos y todes a acompañar el trabajo del colectivo Falacarí por las redes, sí, pero convidar también para trocarnos, eso, unos con otros. Con las otras, los otros. En Instagram, en Facebook del colectivo, tiene nuestros contactos, también tiene cómo hacer contacto conmigo para trocarnos mucho. Este es mi fala final. Bueno, muchas gracias por el espacio, por abrir tu corazón, por abrir tu cuerpo, contarnos tu experiencia también, es muy importante. Aguanten los colectivos, las organizaciones, los espacios culturales, la comunicación alternativa, comunitaria, popular, autónoma o como sea que se llame, porque en cada territorio tiene su propio nombre. Así que muchas gracias y hasta un próximo encuentro. Gracias.